Buenas noches. Al menos 15 personas han muerto en las carreteras españolas durante la operación salida de este mes de agosto. Son datos ofrecidos por la DGT hasta las 8 de la tarde este domingo, en una jornada en la que el tráfico ha discurrido con normalidad. Solo se han registrado algunas retenciones en los accesos a Barcelona, Valencia, Sevilla y Málaga debido al regreso de las playas. Según ha informado la DGT, los siniestros registrados han saldado además con 5 heridos graves y 9 leves. Los datos, comparados con 2005, año en que coincidieron las vacaciones en estas fechas, son mejores. En ese año las cifras fueron de 40 muertos en 32 accidentes mortales. De los fallecidos desde el comienzo de la operación salida de este año, 4 eran motoristas. En la jornada del domingo han ocurrido 2 accidentes en los que han muerto 2 personas. La peor jornada fue la del sábado, cuando hubo 7 fallecidos en otros tantos accidentes. También en nuestro país, la Agencia Estatal de Meteorología ha activado la alerta naranja por calor en Sevilla, Córdoba y Jaén ante las temperaturas de hasta 40 grados que se espera alcanzar en esas provincias. Según el servicio Meteoalerta, tanto este domingo como el lunes habrá riesgo importante por altas temperaturas en las 3 provincias andaluzas y riesgo bajo en otras 13 provincias de todo el territorio peninsular. La gente nos lo contaba en Onda Cero. Estamos aquí en Alicante y hace un calor insoportable. No se puede estar ni en la playa, solamente se puede estar dentro del agua. Hace un calor insoportable esta mañana. No sé los grados que tendremos. Estaremos quizás pues, de 38 a 40 grados y no corre viento ninguno. Esto es insoportable el calor que hace aquí. Aquí no se puede estar con tantísimo calor. No sé cómo marcaremos hoy el termómetro, pero estamos pasando los 40 grados todos los días. Y en el exterior extiende el número de muertos tras los enfrentamientos de ayer en Gaza. Un total de 11 palestinos han muerto y más de 90 han resultado heridos en los intensos combates entre la fuerza ejecutiva de Hamas y el clan Geles, afín al movimiento Al-Fatah. Además, un total de 180 miembros del clan Geles huyeron hacia Israel gracias a un acuerdo con la autoridad palestina del presidente Mahmoud Abbas, pero las autoridades israelíes han entregado a una treintena de estos milicianos. Todos ellos han sido inmediatamente detenidos por la policía de Hamas tras entrar de nuevo a la Franja de Gaza. Actualidad deportiva, el Barcelona juega hasta ahora el primero de los 2 partidos que disputará en su gira europea. El Barça está a punto de saltar al campo para disputar la segunda parte de su encuentro contra el Chivas mexicano, el primero de los 2 de su gira americana. El equipo de Pep Guardiola está dominando el juego con claridad y dejando buenas sensaciones. Gana 0-2 en el descanso, con goles de Xavi en el minuto 25 y de Lep en el 45. En motor, Fernando Alonso se ha mostrado satisfecho con el cuarto puesto conseguido en Hungría. El 2 veces campeón del mundo ha destacado la mejoría mostrada por el R28, que le ha dejado a las puertas de conseguir el primer podio de la temporada. El asturiano piensa ya en el próximo Gran Premio de Valencia. Segunda carrera de casa y Valencia va a ser un fin de semana estupendo, seguro, ¿no? Con mucho ambiente y bueno, pues un gran premio en la ciudad de Valencia en agosto, pues imagínate cómo va a estar aquello, ¿no? Lo único que esperamos es hacer un buen papel allí, delante de los seguidores y ojalá podamos salir más adelante y a ver si el podio en Valencia es posible. Y acabamos con motor. Otro que ha rozado el podio ha sido Dani Sordo, que ha quedado cuarto en el Rally de Finlandia. Su compañero, el piloto francés Sebastián Loeb, se ha hecho con el triunfo por delante de Mikko Hirvonen y Chris Atkinson, segundo y tercero respectivamente. Esto es todo por el momento. La información regresará cuando sean las 3 de la mañana, las 2 en Canarias. Este verano ponte en marcha con Javier Ruiz. Toda la actualidad con gran dosis de humor y un toque de ironía. Si quieres estar informado, entretenido y comenzar el día con una sonrisa, despiértate con Javier Ruiz. El verano en marcha, los lunes desde las 4 de la mañana y de martes a viernes desde las 5. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Con Bruno Cardeñosa. Segunda hora de programa, segunda hora de La Rosa de los Vientos. Os recordamos nuestra dirección de correo electrónico, rosa.vientos@ondacero.es. Seguimos durante todo este mes en agosto a vuestra disposición con algunos programas grabados, otros en directo, preparando la que será la duodécima temporada. Os iremos anunciando a lo largo de estas semanas algunas de las cosas nuevas que tendremos, nuevas secciones, algunas nuevas voces, nuevos tipos de información. Seguro que vais a disfrutar de la temporada 2008-2009 con La Rosa de los Vientos. Una segunda hora de programa en la que, además de información azul y verde, tendremos una entrevista verdaderamente especial con la Asociación de Afectados por el Biobac, pero de afectados no por su consumo, sino por el hecho de que este fármaco se retirara hace algunos años del mercado. Miles de personas en nuestro país lo tomaban para calmar sus dolencias provocadas por enfermedades tan graves como el cáncer. Ellos, los propios pacientes que tomaban esos fármacos, son quienes se organizaron en una asociación de afectados para denunciar la situación que el Estado, que el propio Estado, les había creado. Fue en el año 2001 cuando la justicia y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, así lo decían las primeras informaciones, desmantelaban una red, una mafia de tráfico de medicamentos. El medicamento que estaba en el ojo del huracán era precisamente el Biobac. Se dijo que era inocuo, es decir, que no causaba ningún efecto, ni bueno ni malo. Sin embargo, se retiró del mercado. Se habló de mafia, se habló de laboratorios secretos, se habló de negocios oscuros. Y en un principio, y por mor de todas las informaciones, absolutamente todos creímos en las causas que llevaron a la retirada de este fármaco. Sin embargo, cuando los pacientes empezaron a protestar, por lo menos se hacía necesario escucharlos. Nosotros mantuvimos en La Rosa de los Vientos una conversación interesantísima con los dos máximos responsables de esta asociación. Estaban enfadadísimos. Fue una entrevista verdaderamente intensa, verdaderamente dura, incluso para quien les habla, porque se hablaba de lo más importante y de lo más preciado que podemos tener, que es la salud. Y se hablaba de cómo ellos se sentían afectados por la retirada de ese fármaco. Reclamaban que pudieran volver a tomarlo. Fue una conversación, como decimos, interesantísima, y que creo que desde la imparcialidad a la que nos debemos someter, pero que es importante escucharlas y escuchar las opiniones de los pacientes que se vieron afectados por lo que ellos jamás consideraron un falso fármaco. Como os acabamos de contar, estamos con el presidente y la vicepresidenta de la Asociación de Consumidores del Biobac, con Carmen Morán. Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Bruno. Y con Manuel Sánchez. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Carmen y Manuel, quería reconstruir, es un tema extraordinariamente complejo, extraordinariamente sensible, y en un principio yo quiero situarme en el año 2002, cuando se produce la secuencia de hechos que derivan en la prohibición, en la suspensión en el mercado del Biobac, cuando el gobierno, a través de una nota de prensa, a través de una serie de conferencias a los medios de comunicación, emite una serie de ideas. Hay una operación policial o de la Guardia Civil que actúa contra los fabricantes del Biobac. Comienza a utilizarse el término clandestino, el término producto ilegal, y en medio de toda esta historia hay miles de personas que tomaban Biobac, miles de personas afectadas y miles de personas que no se sienten reflejados en esas ideas que transmite el gobierno. Todo fue un asunto verdaderamente terrible, pero vosotros, cuando recibisteis la noticia, cuando la escuchasteis, cuando la visteis, cuando supisteis que el Biobac formaba parte de esa operación brujo, que así se denominó oficialmente, ¿cuál fue el primer pensamiento, la primera sensación que tuvisteis? Mira, bueno, yo en la primera noticia que tuve en mi caso, en nuestro caso, en el caso familiar, que es el que yo estaba evidentemente viendo en primera persona, pues fue por televisión. Recuerdo que fue en Antena 3. Y claro, la sorpresa fue mayúscula, porque nosotros estábamos hasta cierto punto bastante confiados en un producto que en ningún momento pensábamos que podría ser calificado sujeto de ser calificado susceptible, de ser calificado de la manera que luego lo hicieron, como pócima, como etcétera. Y entonces, claro, ver que detienen a todos los fabricantes del producto, ver a la Guardia Civil confiscando e incautando el producto, ver que le dicen que es clandestino, etcétera, todo este tipo de cosas. Yo, que soy una persona que no soy muy proclive, ni mucho menos a dudar del sistema, a dudar de las autoridades, de la policía, pues claro, mi primera reacción fue de incredulidad y dudar del propio producto, cosa que me causaba pues un contencioso interior, porque yo confiaba en el producto, porque veía que por la nuestra experiencia personal estaba siendo beneficioso en el caso, en el tratamiento de un cáncer terminal. Entonces, claro, esto fue la primera impresión fue de sorpresa, de incredulidad y también de muchísima preocupación. Claro, porque en esas primeras notas, después pasa el tiempo, evidentemente al primer impacto se produce una reflexión, pero en aquellas primeras notas recuerdo muy vivamente cómo se hablaba de afectados, y el término afectados se utilizaba para aquellas personas que durante X años habían recurrido a este producto, al BioBag, para tratar su enfermedad, para tratar su afección. Sin embargo, me pregunto, ahora después de 5 años que han transcurrido desde entonces prácticamente, ¿quiénes son los afectados? ¿Los que tomaban el BioBag o aquellas personas a las que os obligaban a dejar el BioBag? Pues, en mi opinión, los afectados eran aquellas personas a las que nos arrebataron, nos robaron, nos prohibieron tomar el producto. Vamos a ver, yo me gustaría hacer llegar a los oyentes la idea que bueno, que creo que se tiene que tener muy presente, ¿no? Todos los ciudadanos tenemos una serie de derechos y, bueno, yo puedo recoger las opiniones de mis médicos. La clase médica es una clase a la que hay que respetar. Pero también se tiene que respetar a los pacientes y la decisión de los pacientes. Desgraciadamente, el cáncer no tiene cura en una parte muy importante de las personas que lo sufren. Y nosotros estábamos en ese colectivo, de que los médicos te mandan a casa a morir porque no tienen ninguna alternativa para ti. Entonces, como es lógico, una persona que ama la vida y que quiere seguir viviendo, que tiene una familia y que tiene cosas por las que seguir luchando, pues no se queda en el salón de su casa cruzada de brazos. Busca otras alternativas. Y nosotros la encontramos en BioBag. O sea, no son opiniones personales. A la audiencia provincial han llegado decenas de dictámenes médicos con nombres y apellidos de médicos colegiados donde indicaban que los pacientes estaban mejorando, que bajo su propia responsabilidad estaban tomando el producto, pero que estaban mejorando. Y luego hay otra cosa que me parece que hay que dejar muy claro a los oyentes, es que este producto no apareció en Internet en 24 horas, no era un engaño a través de Internet, era un producto, era una medicina, era un tratamiento, una vacuna de enzimas vivientes que se llamaba entonces, que estuvo prescrita por miles de médicos del sistema sanitario con nombres y apellidos y cubierto por la Tesorería de la Seguridad Social. Así es, porque además hemos de decir que nos habéis traído aquí a los estudios de Onda Cero un lote de cientos de recetas que emitían los médicos a sus pacientes, a las personas que sufrían esta enfermedad durante muchos años, durante todos los años 90 y comienzos del presente siglo, los médicos, en contra de lo que se transmitió a la opinión pública y en contra de lo que mucha gente se creyó por culpa de aquellas notas informativas, por culpa de aquellas conferencias de prensa de las diferentes autoridades, los médicos y los pacientes tomaban o recetaban, en su caso el BioBag, como la cosa más normal del mundo. Sí, efectivamente. Es que la historia de BioBag es una historia muy curiosa que ha permanecido constantemente y deliberadamente también por parte de las autoridades completamente en el anonimato. Lo que parecía que era una red, incluso se llegó a mencionar que era una red de estafadores, una red organizada, eso era simplemente una empresa que con el respaldo de hospitales públicos, como a ver si tengo tiempo de vamos contarte, a tenía una historia curiosísima, una historia completamente recta, sin ningún atisbo de ser considerado una red mafiosa, ni muchísimo menos. Esto desde el primer momento se consideró un medicamento o un producto clandestino. Y esa palabra, clandestino, es la primera mentira que el Ministerio de Sanidad y la Agencia Española del Medicamento usó para desacreditar el producto. Porque cuando nosotros, después de ese primer paso, después de esa primera fase de incredulidad, empezamos a lógicamente interesarnos de una manera neutral como paciente, como persona que necesita algo que le arrebatan, nos interesamos por el producto y empezamos a descubrir un día tras otro papeles, documentación. Hablamos con personas muy importantes del Ministerio de Sanidad, uh-huh. Hablamos con políticos, empezamos a descubrir que quizás la trama organizada no estaba detrás de los fabricantes, uh-huh. Que existían en el Ministerio y en la Agencia Española de Medicamento muchos datos, muchos documentos históricos desde hacía muchísimo tiempo, casi 30 años, que nos llevaban a pensar que desde luego el comportamiento irregular partía de nuestras autoridades. Por muy extraño, yo soy el primero que me sorprendí de todo esto, por muy extraño que pueda parecer en un principio, y por muy extraño que pueda parecer que yo, a los oyentes, delante de unos micrófonos, pueda decir esto. Pero realmente lo que empezamos a ver es que lo que podía ser irregular no era el comportamiento que yo creo que fue el que hubiera tenido yo de los fabricantes, sino el comportamiento de las autoridades siempre y históricamente en contra de los fabricantes. Porque lo que primero vemos acerca de la historia del producto, lo que desde luego desdice esa calificación o desde luego desmiente cualquier tipo de calificación de clandestino o de red organizada, este producto tiene una historia que se remonta a los 60 incluso, uh-huh. Pero a los 70 este producto se vendía en una ciudad y se realizaba por el que fue el descubridor o el padre del producto, que era entonces se llamaba la vacuna de enzimas vivientes, uh-huh. Y así se conocía en Córdoba, uh-huh. Que era donde tenía la farmacia Fernando Chacón, que era farmacéutico, microbiólogo y veterinario, si no recuerdo mal. Entonces allí se vendía como fórmula magistral, uh-huh. Entonces era muy conocida, se fue dando a conocer incluso más allá de Córdoba, y las autoridades sanitarias consentían su venta. Consentían su venta hasta tal punto de que las autoridades sanitarias recomiendan y comunican al colegio, en concreto al Instituto Nacional de Previsión, comunica al Colegio Oficial de Farmacéuticos que ese producto, de esto tenemos documentación toda la vida y por haber. Sí, sí, además doy fe de ello porque me habéis entregado esa documentación. Como digo, aquí tenemos en la mesa cientos de recetas de médicos diciendo a sus pacientes que tienen que tomar esas vacunas de enzimas vivientes, pero hablo de cientos de recetas y solamente es una pequeña muestra de las que había, y es efectivamente totalmente válido lo que nos estás contando, ¿no? Que estaba dentro de ese sistema farmacéutico, quizá no respaldado por la gran promoción que pueda realizar una industria farmacéutica, una gran empresa farmacéutica. Yo no sé si eso a veces puede ser el gran problema, ¿no? Es posible que sea ese el problema. De cualquier forma, yo no voy a entrar en qué hilos o qué manos negras pueden estar detrás de todo esto. De eso no tengo pruebas, quizás indicios hay, sí. Pero yo no voy a hablar de lo que no tengo pruebas o lo que yo creo que son sospechas o... Desde luego que ha habido una actitud completamente irregular, o por lo menos ilógica, y también inhumana, por parte del Ministerio de Sanidad. Es lo que yo quiero hoy transmitir esta noche. Uh-huh. Y eso, no me voy a extender mucho en la historia, pero creo que es importante recabar un poco y volver un poco, a hacer un pequeño repaso a la historia que voy a seguir ahora mismo. Sí, sí, sí. Este producto se recetaba a cargo de la Seguridad Social, es decir, el gobierno, el Estado, mejor dicho, pagaba. Uh-huh. A los enfermos que quisieran tomar la vacuna de enzimas vivientes del señor Chacón. Es decir, no solamente estaba proscrito, estaba prescrito por el sistema sanitario. Esto sucedía, ya te digo, en los años 70. En ese tiempo, una persona joven, de la que luego hablaremos, Carlos Lenz, trabajaba con el creador del producto mano a mano. Carlos Lenz era entonces un joven profesional que trabajaba para la compañía Abelló Farmacéutica. Uh-huh. Abelló Farmacéutica, que luego, bueno, se vendiera a Mario Condes, etcétera, este tipo de... que es una venta, aquella venta tan famosa a Merck, la casa, sí. Merck, la multinacional. Carlos Lenz. Abelló le llamó, o no le llamó, trabajaba para ellos. Usted vaya a ver este producto y estúdielo con ellos. El señor Carlos Lenz lo estudió. El señor Carlos Lenz fue, en la Operación Brujo, el director, nada más y nada menos, el subdirector, luego director de la Agencia Española del Medicamento, que metió, por una denuncia, uh-huh. en mi opinión, falsa, a todos estos fabricantes en la cárcel. A aquellos que 30 años antes, o 25, habían sido sus compañeros. Él mismo había estudiado el producto. Mm. Él mismo había estudiado el producto. Y él mismo sabía de su eficacia. Y él mismo es sabía de su eficacia. Uh-huh. Existen unas cartas, una correspondencia, existe un documento de correos en donde se prueba, él las niega, soy consciente de eso porque él sé que las niega, a mí me las ha negado personalmente, y él niega, digan la veracidad de esas cartas. Lo que él no niega es que él efectivamente estuviera trabajando para con Abelló, con el señor Chacón. Uh-huh. Eso él no lo niega. Estoy trabajando en un producto que luego ellos, la agencia, el Estado, el Ministerio, calificará de pócima, etcétera, y de producto clandestino. Luego, resulta que en este tiempo, ya te digo, estaba siendo, era un producto que se recetaba y se sufragaba, se cubría por la Seguridad Social. Luego, posteriormente, la Agencia Española de Medicamento se basa en una ley para solicitarle al fabricante. Aquí tenemos todos los documentos, las comunicaciones de la Agencia de Medicamento al señor Chacón, a la farmacia de Córdoba, el Globo se llamaba en concreto, donde le dice: usted no puede seguir vendiendo el producto porque según esta ley nueva que hemos aprobado, usted, si no cumple con la ley del medicamento, es decir, si usted no pasa los rigores de la ley en cuanto a medicamentos, es decir, los ensayos clínicos, uh-huh. y aquí está la clave de claro. todo este tema, uh-huh. si usted no pasa los ensayos clínicos, entonces usted nunca más, no solamente no le vamos a sufragar y a cubrir las medicinas, sino que usted nunca más va a poder vender ni en su farmacia ni en ningún sitio el producto que usted está fabricando. Entonces aquí es donde empieza el calvario del fabricante. Aquí empieza el calvario. El señor desde la agencia se le solicita que cumpla con los requisitos administrativos. ¿Cuáles son? Usted tiene que tener dos laboratorios técnicos garantes. Uh-huh. Usted tiene que tener dos hospitales públicos que garanticen avales, que garanticen el protocolo y que firmen el protocolo. Uh-huh. Bien, después de mucho tiempo, la empresa se pone en marcha. Después de muchísimos intentos de solicitudes, de denegaciones, de que usted no cumple los requisitos, se cumple con todos los requisitos. Exacto, e incluso, perdona que te interrumpa, hay una solicitud formal de unos laboratorios en donde ofrecen una serie de planteamientos, ofrecen un protocolo, e incluso con el apoyo de estos laboratorios de dos hospitales extraordinariamente reconocidos, no en España, sino en el mundo entero, y evidentemente por sus facultativos y por sus médicos, que son quienes están viendo la necesidad de hacer esa prueba, porque es beneficiosa, porque ya hay muchas personas tomando el Biobac, las enzimas vivientes, que son los hospitales Severo Ochoa, creo recordar, y Ramón y Cajal. Y, sin embargo, cuando todo está en orden, como hacen prácticamente con cualquier otro producto farmacéutico, a partir de ahí es cuando empieza el calvario, porque se deniega la posibilidad de realizar esos ensayos clínicos. E incluso, perdonarme, porque uno de los documentos verdaderamente sobrecogedores que hay en toda esta historia es cuando se recibe en las instancias oficiales esas informaciones y el jefe de la división de productos biológicos, Fernando Salmerón, envía al... Francisco Salmerón, sí. Perdona, envía desde el Ministerio de Sanidad y Consumo a Cristina Abeldaño, que es la subdirectora general de evaluación, la persona que debería autorizar ese medicamento, perdón, más que autorizar el medicamento, autorizar las pruebas clínicas, envía un fax que es verdaderamente sobrecogedor. Son cuatro líneas que dicen lo siguiente: he recibido tu fax sobre el asunto del producto FR91, que es el producto del que hablamos, es el nombre técnico, digamos, del producto del que hablamos, del Biobac, y no parece muy adecuado el texto. No obstante, pienso que un toque de las alturas, sí, y las lecturas son múltiples, sí, sí, o en su defecto un encantamiento, podrían ser muy eficaces. Un abrazo, firmado el señor Salmerón. Y al final se añade una nota a mano por parte de quien está recibiendo ese comunicado. Dice: se refiere a que Robi, que son los laboratorios que querían realizar las pruebas con el Biobac, se olvide del tema y deje a Chacón, que es el descubridor y el primer fabricante, deje el tema más indefenso ante la administración. Es decir, hubo una conspiración real desde el propio Ministerio de Sanidad contra todos los españoles, en realidad, que podríamos ser antes o después víctimas de esa enfermedad. Efectivamente. Uh-huh. Fíjate, Bruno, ese fax tiene lugar entre instancias del Ministerio de Sanidad. ¿Sí? Ese fax tiene lugar el 6 de marzo de 1992, uh-huh, justo cuando, después de muchos intentos, estaban, el último intento casi, se estaba intentando que la agencia tuviera a bien, no autorizar el medicamento, sino autorizar su estudio científico del medicamento. Esto tiene lugar un día después de que Robi, a la cual iba dirigido las intenciones de ese fax, de que Robbie, tenemos la carta también, mandara una carta al ministerio pidiéndole explicaciones de por qué el ministerio, cuando están todos los trámites administrativos correctos, que es lo único que se necesita, ¿por qué está permanentemente impidiendo y torpedeando la aprobación? Evidentemente después Robbie se retira, después los comités éticos de los hospitales clínicos también se retiran, y finalmente, un mes después, que fue en junio de 1992, el 4 de junio, se convoca desde el Ministerio de Sanidad a los fabricantes, a los fabricantes y a los comités éticos y los responsables de los laboratorios, laboratorios como Robbie, es un laboratorio muy conocido, y hospitales como Sobre Ochoa y Ramón y Cajal. Y los directores de los comités éticos acuden al Ministerio. Y allí les espera el director de la Agencia Española del Medicamento. También acuden responsables, incluso acude también, apoyando los estudios científicos, el jefe de microbiología de La Paz, el señor Abelino Gutiérrez, que apoyaba el estudio también. ¿Qué se dice ahí? Pues ahí se consuma la farsa. Ahí lo que se dice es que, sencillamente, también tenemos el documento, y no tiene desperdicio. El director de la agencia deniega, categóricamente, deniega definitivamente también, la involucración de los científicos en el estudio de este producto. Estudio de este producto del cual ellos mismos no podían, ni muchísimo menos, certificar que era que no era eficaz para ninguna enfermedad. Ahí es donde se da carpetazo. El Ministerio de Sanidad no quiere saber y no permite que los científicos entren a valorar este producto. Sin embargo, reconoce que los trámites administrativos son correctos. Claro, a lo cual, en concreto, en ese día, el señor Abelino Gutiérrez, el jefe de microbiología de La Paz, le contesta: oiga, usted no puede, ¿en base a qué usted está impidiendo que la ciencia se pronuncie? ¿En base a qué? El señor director de la agencia, que es un funcionario, no es un científico, de la Agencia Española del Medicamento, dice: yo creo, este es el por qué no, disfrazado evidentemente, yo creo que esto no me merece a mí mucho rigor, y yo dudo de la base científica que tenga este producto. Se acabó. Y se acabó, sin más experimentos. Es decir, una valoración absolutamente tendenciosa, y seguramente interesada, y seguramente, y eso lo añado yo, pero supongo que muchas personas lo comparten, seguramente porque, bueno, en estas instancias hay que apoyar determinados mecanismos, determinado sistema, determinado, bueno, pues algo que yo creo que está en la mente de muchísimas personas. Yo no sé, perdón, Manuel, yo no sé si en algún momento se os preguntó a los pacientes y a las personas que tomabais. En absoluto. Eso quizás es lo más llamativo ahora, después de 5 años, que bueno, que todavía se sigue hablando de esto y que seguimos luchando porque la verdad prevalezca, porque no se sigue engañando. A nosotros nos han engañado de una forma más directa y quizá de una forma más sangrante, en el sentido de que en los momentos que estábamos cuando se retiró esto y posteriormente, pues claro, es casi demencial, porque bueno, de repente te has partido la crisma buscando alguna alternativa o un tratamiento que te devuelva la salud y que te ayude a combatir este problema, y de repente tus propias autoridades sanitarias te retiran algo que te está devolviendo la salud. No lo entiendes, porque claro, uno se pregunta, bueno, es que las autoridades sanitarias primero están para velar por la salud de los ciudadanos. En segundo lugar, no están para hacerme favores. Y en tercer lugar, están para que cumplan la ley. La ley no se ha cumplido porque ellos dijeron que el producto era... Se abrió un proceso judicial porque el producto era un atentado contra la salud pública. 48 horas después sale la ministra que había entonces, que fue la tocó a ella todo esto porque sufría las influencias de sus técnicos, en ningún momento contrastó, en ningún momento se reunió con los pacientes, ni con el abogado de los pacientes, ni con el abogado del fabricante, de Rafael Chacón, que es Enrique Sánchez de León, fue ministro de Sanidad con UCD durante su legislatura. El producto se prescribía, y tengo que matizar muy claramente para que la gente lo tenga claro, que el producto se retira por motivos económicos, exclusivamente por motivos económicos. ¿Por qué? Pues porque, pues como se retiran actualmente miles de productos, cientos de productos, pues porque el Estado no tiene mucho dinero y dicen, bueno, pues si la gente quiere comprárselos, que eso es para de su bolsillo. Se retira exclusivamente por motivos económicos. A los pacientes en ningún momento se los tuvo en cuenta. De hecho, hay una pregunta que me pareció realmente cruel, una respuesta cruel por parte del anterior director de la Agencia del Medicamento, que es Fernando García Alonso, que es el promotor de todo este descalabro, de toda esta desgracia, ¿no? Y le preguntó a una periodista, la única que escuché, que le dijo, bueno, ¿tienen ustedes alguna medida para los pacientes? Y dijo, no, ninguna. Se nos recomendaba volver a nuestros oncólogos o volver a nuestros médicos cuando ellos mismos nos habían mandado a casa. Claro. Sin ningún tratamiento, no lo había. Uh-huh. Entonces, en realidad, lo que yo entiendo que los oyentes, que las personas, todo el mundo tenemos multitud de problemas. Incluso a mí a veces me resulta muy cómodo aceptar la versión de la televisión, uh-huh. pero que hay muchas más cosas detrás. Evidentemente yo entiendo que cuando tú te tropiezas realmente, cuando tienes que afrontar un tema tan directamente porque eres tú la que está sufriendo el cáncer. No estamos hablando aquí de reivindicaciones materiales ni a ver si me bajan los intereses. No, la salud, ¿no? Claro. Para poder estar dentro de ese sistema incluso. Claro, ¿no? Sí. Es que aquí lo único que estábamos reivindicando era nuestra propia existencia. Uh-huh. Es que era especialmente llamativo. Después de cientos de llamadas al ministerio en todos los despachos y demás. Porque os habéis movido además muchísimo reclamando eso. Es absolutamente elogiable esa. Claro, es que no te queda otra, no es decir, es que me quedo en la calle, no, es que desapareces y ya, perdón un momentito, Manuel, simplemente una apreciación, no solamente es la mentira que nos han querido vender a nosotros, sino la mentira que le han vendido a todo el mundo, sí. Que tenemos un producto que es útil, que funciona, que es lo que yo realmente quiero trasladarle a la opinión pública, que cuanto antes llegue uno al tratamiento, más posibilidades tiene de sobrevivir. Uh-huh. Yo no digo que esto funcione para todo el mundo, pero que sí es verdad que tenemos que tener la información y cuando uno cae enfermo, cuanto antes llega un tratamiento, más posibilidades tiene. Lo que no puede ser es que lleguemos en estados realmente lamentables porque hemos agotado las propias posibilidades de nuestro organismo y yo creo que todo lo que está ocurriendo con BioVac, cuando menos hemos pedido siempre a las autoridades que hubiera un pronunciamiento científico, jamás han entrado a valorar el producto de forma científica, uh-huh. jamás han cogido el producto y han dicho qué es esto, cómo funciona y para qué sirve, uh-huh. nunca, y no les hemos importado en absoluto. Entonces vamos a decir, a ver, ellos abren un proceso judicial diciendo que el producto es un delito contra la salud pública. 48 horas más tarde la ministra Ana Pastor sale diciendo que no hay alarma social, que el producto es completamente inocuo. Bien, entonces si nosotros nos estamos muriendo porque quien no tiene un tumor cerebral tiene un cáncer de pulmón, quien no de estómago, etcétera, etcétera. Uh-huh. Si estamos hablando de un producto inocuo, ¿quién moralmente me puede prohibir a mí que tome un producto que me está devolviendo la vida? ¿Quién? Desde luego que nadie. ¿Quién? Uh-huh. Es que las leyes no se hacen para que queden bonitas. Tenemos una constitución. Este país se rige por una carta magna, uh-huh. una constitución. E incluso yo recuerdo que tiempo después de que se produjera la retirada, todo estos sucesos del año 2002, se remite desde el Escorial, desde los juzgados del Escorial, a la Audiencia Nacional, lo que es el sumario del caso, porque se entendía o se decía que bueno, que aquello podía ser competencia más de la Audiencia Nacional, y la Audiencia Nacional devuelve el expediente diciendo que no hay ningún tipo de delito, que no hay tramas, que no hay, no encuentra nada por lo cual la Audiencia Nacional debe participar, y vuelve a remitir al Escorial eso para que cierre de una vez el caso, y ahí sigue abierto eso, porque si se cerrara el caso a nivel judicial, perdonad, seguramente se podría abrir otra vez la puerta para todos esos pacientes, ¿no? Es la Audiencia Provincial, primero pasa por la Audiencia Provincial, sí. Es uh-huh. la Audiencia Provincial quien les indica al juzgado del Escorial que no hay motivos para que el proceso suba a la Audiencia Nacional, que no hay banda organizada, que no hay efectos ni afectados, por tanto uh-huh. les indica que actúen con la máxima diligencia, que lo que no es lógico, lo que no es coherente es abrir un proceso judicial supuestamente para proteger la salud de los ciudadanos cuando se está lesionando la de estos por otro lado, claro. Se les está prohibiendo una sustancia y de hecho la Audiencia Provincial no levanta el incautamiento de los frascos, de los 60.000 frascos que incautaron, porque anteriormente el producto no estaba registrado como nada, uh-huh. pero no estaba registrado no porque el fabricante no quisiera registrarlo, sino porque se le prohíbe, claro. se le prohíbe registrarlo de cualquier forma. Uh-huh. El tema sí, aquí bueno. del tema de las audiencias, de la Audiencia Provincial, de la Audiencia Nacional, eso tiene muy fácil explicación, porque a partir del punto en donde nos quedamos, cuando el fabricante se ve abocado sencillamente a tener que vender un producto de manera irregular, uh-huh. porque es lo que yo haría también, y lo que yo creo que toda persona debería hacer, y es duro decirlo, pero cuando a alguien se le deniega sin motivo ninguno la posibilidad sencillamente de realizar un estudio científico, esa persona tiene que hacerlo en otros países. Los fabricantes lo hacen. ¿Qué sí. sucede? Aquí no se le permite. Uh-huh. Entonces el fabricante decide ponerlo en circulación. Todo esto llega hasta el infausto día de octubre, sí. el 28 de octubre de 2002, donde la agencia ya se cansa. Uh-huh. No puede permitir que estos señores sigan insistiendo. Entonces la agencia se cansa y decide tomar una determinación que yo creo de la cual se arrepintió, porque no sabía que los enfermos íbamos a montar este follón, entre comillas, uh-huh. íbamos a revelarnos. Cosa muy lógica cuando somos pacientes uh-huh. y familias de pacientes de enfermos terminales. Uh-huh. Entonces, ¿qué hace el Ministerio de Sanidad? Y esto es una teoría del propio Juan Enrique Sánchez de León, el exministro que está defendiendo al fabricante. Lo que hace, al año, muchas empresas son requeridas para que cumplan los trámites administrativos, y es un asunto administrativo. Se les manda una carta y que usted regularice su situación, haga los ensayos clínicos, etcétera, el mismo sermón, por decirlo de alguna manera, que les mandaron en su día los fabricantes de BioVac. Entonces, en este caso, eso no es suficiente. Así que la Agencia Española de Medicamento decide ir por otra vía, por la vía penal. Sí. Para eso es necesario interponer, iba a decir inventarse, te diré interponer, para ser prudente, interponer una denuncia por un delito contra la salud pública. Ya no es un delito administrativo, entonces, ya no es una cuestión administrativa, ya involucra cárcel, involucra juicios, juzgados, policía, parafernalia, televisión, todo este tipo de circo que consiguieron montar en un principio. Así que toda esta red en la cárcel, etcétera, no existió, porque ellos, justo después, la ministra ordena un informe sobre el producto incautado. ¿Cuál es el resultado de ese informe? El producto no tiene los psicotrópicos y hormonas de crecimiento que son el fundamento de la denuncia contra la salud pública que ellos plantearon. Con lo cual, esto es una definición, en mi modesto entender, que soy lego en las materias legales, es la definición de prevaricación. Está usted acusando y denunciando a un señor, luego hace un análisis del producto y no ve que el producto ni siquiera lo estudia, ¿eh? Porque el señor, ¿sabes, Bruno, quién es el responsable de estudiar este producto en el 2002, cuando la ministra del Ministerio requisa todo el producto? El señor Francisco Salmerón. El autor de esa carta que hemos dicho anteriormente, del famoso fax, que es un fax mafioso de todo punto, en el cual intenta que se dé un toque de alturas para que no se produzca un estudio científico sobre el producto. Ese señor, te voy a decir más, ese señor, el 9 de febrero del 2003, en la causa pendiente del Escorial, declara ante las palabras de y ante mostrando al señor Enrique Sánchez León el fax en cuestión, declara que efectivamente, y eso está, y forma parte del sumario, efectivamente él escribió ese fax a la señora Cristina Avendaño. ¿Sabes, Bruno, quién es la señora Cristina Avendaño? Hoy en día es la directora general de la Agencia Española de Medicamento. Hay muchos favores, me parece, ¿verdad? No lo sé, pero es un hecho. Todo resulta muy llamativo y sobre todo lo que está muy claro es que lo que es tremendamente llamativo es que después de 5 años la instrucción de este procedimiento no esté cerrada. No esté cerrada. Que la propia Guardia Civil ha llamado uno por uno a los pacientes para ponerlos en contra del fabricante, con la sorpresa de la propia Guardia Civil, que incluso algunos les han insultado, porque es que es terrible. Han muerto decenas y decenas de personas que no sabemos lo que habría sido de ellas si hubieran podido tener acceso al producto. Claro, porque erais miles de personas las que tomabais el BioVac entonces. Cuando lo incautaron, yo tengo idea de que aquí en España al menos éramos 2.200 personas las que lo tomábamos. Y bueno, lo que pedimos es que realmente es que la instrucción se cierre, que se cumpla la ley, que se cumpla la ley, porque esto evidentemente lo que debería haber hecho la administración una vez que se descubre que el producto es completamente inocuo, vamos a ver, es lo que hablábamos, ¿no? Tenían que haber modificado esa denuncia. Es que es ilegal, no tiene fundamento jurídico el que sigan con una denuncia hacia adelante que por un producto que es inocuo. Claro, es porque que no puede haber atentado contra la salud pública por algo que es inocuo y que está demostrado que es inocuo y que quienes han iniciado toda esta historia dicen que es inocuo, ¿no? Claro, pues claro. Aquí hay una persona que yo creo que es la clave de todo esto y es el señor Fernando García Alonso, que es el director de una institución importantísima en este país, que es la Agencia Española del Medicamento, pero que ha quedado demostrado que este señor realmente no vela por los intereses de los ciudadanos, de los españoles. Este señor tiene intereses privados. Y lo ha demostrado. Yo no tengo pruebas, las pruebas que hemos presentado creo que son bastante evidentes y bastante contundentes. Este señor, desde luego, en su periodo en el cargo y en el periodo en el que ocurrió todo esto, desde luego no demostró en ningún momento que sus intereses fueran los de defender pues que se cumpliera la legalidad. Y me pregunto yo si es posible, para buscar una explicación a todo esto, que con la prohibición del BioVac, evidentemente, los que, entre comillas, eran calificados de afectados, que eran los pacientes, esos evidentemente sí son afectados, pero no por tomar el BioVac, sino por no poder tomarlo. Claro. Pero ante esta medida, ¿algún beneficio alguien tuvo que sacar? ¿O a alguien interesaba tomar esa medida? Porque incluso hubo grandes laboratorios, grandes comercializadores de fármacos que en su día, tiempo atrás, habían intentado adquirir este producto porque se supone que sabían que era válido. Sí. Sí, yo no sé si a eso te podría responder mejor Manuel, que está más familiarizado, o lo hago yo, como tú quieras. Sí, efectivamente, se ha dicho, yo no tengo ninguna prueba determinante, pero sí que es verdad. Yo te diré que personalmente, yo le pregunté un día a la señora García Alonso, en las puertas del Ministerio de Sanidad, le dije, oiga, ¿y esto de que lo ha intentado comprar una farmacéutica muy importante? Se dice que fue la Merck. Yo no le dije nombre entonces, y me dijo él, y Bruno, te lo digo... como Manuel me llamó, te lo juraría por quien fuera. Me dijo él, efectivamente, pero no fue viable. Son palabras textuales. Esto es algo que sería su palabra contra la mía, evidentemente. Pero bueno, ahí está. Lo cierto es que Abelló fue comprada por Merck. Lo cierto es que una persona importante, según los fabricantes en las conversaciones iniciales, Regina Revilla, hoy es directora, jefa de relaciones institucionales en la casa Merck, que fue directora general de farmacia cuando ocurrió todo esto, cuando se denegaron, se prohibieron. Porque, no sé si sabes, tenemos una grabación del mismo director general de la Agencia Española de Medicamentos donde al lado de la ministra, sin ningún pudor, dice, cuando relata esta misma historia, que él mismo, ellos prohibieron los análisis científicos del producto. Los ensayos clínicos. Los ensayos clínicos. ¿Cómo es posible que una agencia española, que una agencia del medicamento prohíba la investigación científica de un producto que ellos mismos, como declaran en los tribunales, no descartan? Esto está por escrito también. El señor Salmerón dice que no descarta la eficacia del producto, que hay que llevar, a mí me lo ha dicho el director de la Agencia Española de Medicamento también, Carlos Lenz, él mismo lo sabe, seguro que lo sabe, evidentemente, él trabajó con el fabricante, él no descarta que este producto sea eficaz. Y él me dice, venga, haga usted otro ensayo clínico. Me dice, se lo dice a los enfermos. Sí. Como si los enfermos pudiéramos hacer algo. Exacto. Digo, pero, ¿y qué pasa con los familiares? ¿Qué pasa con mi padre? ¿Qué pasa con los familiares que están muriéndose? ¿Usted lo va a resucitar después si efectivamente ese estudio sale positivo? Haberlo legalizado, haber permitido que las autoridades científicas se pronunciaran hace 10 años. A mí me gustaría matizar una cosa, y es que la Agencia del Medicamento está realmente para supervisar que el trámite administrativo es correcto. Los ensayos clínicos los paga el descubridor, los paga de su bolsillo, no los paga la agencia. O sea, que este señor iba a poner su dinero para hacer esos ensayos clínicos. ¿Qué ocurrió? Que no contaban con la tenacidad del señor Chacón. El señor Chacón se marchó a Europa y se gastó su dinero en hacer ensayos clínicos en Bélgica y en otros países, en laboratorios con una gran reputación. Y que hay que decir que finalmente, y hace cosa de unos pocos meses, dimos esa noticia en La Rosa de los Vientos, un producto que es el mismo pero con otra denominación, como ese de Renoven, había sido aprobado en diferentes países de Europa, porque ahí sí que se habían seguido los mecanismos y nadie había puesto impedimento para realizar esos ensayos, para realizar todos los procesos administrativos necesarios, y ya está en estos países autorizado. Claro, mira, yo sí te puedo confirmar que es que estoy siendo testigo de primera de excepción. Desde luego, lo que se ha hecho tanto desde la Consejería como por parte del Ministerio de Sanidad, da lo mismo el color político que haya, es que se nos está boicoteando, se juegan al desgaste. El gobierno tiene los políticos, tiene el poder, tiene los medios de comunicación, tiene los mecanismos para que no se nos dé cobertura en los medios de comunicación, pero es igual, a pesar de las proposiciones no de ley del Partido Socialista, a pesar del compromiso de Esperanza Aguirre en viabilizar el producto como complemento dietético. Todo es mentira. Los compromisos es mentira. No existe la dignidad política. Eso lo hemos vivido día a día estos últimos años en reuniones con la consejería, en reuniones con el ministerio. No quieren que el producto salga registrado como nada. No quieren que la instrucción de este proceso se cierre. El juicio probablemente lo terminarán archivando, lo terminarán sobreseyendo, porque hay tantas implicaciones. Hay tantos atropellos, o sea, es que se han pisoteado todos nuestros derechos. Yo no sé si a veces estoy viviendo en un país europeo o estoy viviendo en una república bananera, porque es que la ley no se cumple. Son mentira tras mentira, escollo tras escollo. Y lo mismo que hicieron con este señor Chacón, aburriéndole aquí, ahora tráigame esto y ahora lo otro, ahora esto está incompleto, esto es incorrecto, lo hacen con nosotros, con los pacientes. ¿Y qué ocurre? Que ellos cuando lanzaron toda esta operación, pensaban que al señor Chacón y a los médicos que lo estaban suministrando los iban a borrar del mapa. Ellos no contaban con la respuesta de las personas que estábamos consumiendo el producto y que representaba nuestra única esperanza, nuestra única puerta para seguir viviendo. Y que estáis además continuando en toda esta lucha, continuando con vuestras acciones, ya no solo en medios de comunicación, sino a nivel legal, y visitando cada dos por tres los edificios oficiales, reuniéndoos con quien haya que reunirse. Efectivamente. ¿Se intuye la luz al final del camino en algún momento? ¿La habéis intuido? Es muy difícil porque se pasan la patata caliente. Yo lo que sí te quería comentar, y es que tengo tantas ideas y tantos detalles y tantas cosas que es imposible relatarlas todas, ¿no? Pero lo que sí va a hacer la asociación en cuanto llegue septiembre es llevar a España ante los tribunales de la Unión Europea. Porque tú, como muy bien decías, el producto se ha registrado, está registrado en Bélgica, está registrado en Portugal, está registrado en Eslovaquia. Uh-huh. España pertenece a la Comunidad Económica Europea y las leyes son comunitarias. Si usted no quiere seguirlas, sálgase del grupo. Claro. Pero si no, respételas, porque uh-huh. los comités y las consejerías de sanidad de los países europeos son tan competentes o más que la que tenemos en este país, desgraciadamente. Uh-huh. Desde luego, la consejería y el ministerio que tenemos en este país de sanidad no está protegiendo la salud de este colectivo. Uh-huh. Y sobre todo, no permitamos que nos traten como nos están tratando. Nosotros tenemos la capacidad de exigir a las autoridades de que cumplan la ley y no podemos permitirles que nos traten como si fuéramos una pandilla de idiotas o como si fuéramos pobrecillos, personas que no somos inteligentes y que no tenemos capacidad de decisión. No, es que sois los fundamentales en esta historia, ese es el asunto, ¿no? Que sois las personas más importantes y deberíais haber sido las más importantes y no las únicas a las que no se les ha preguntado. Sobre todo, Bruno, porque es que aquí ninguno va con opiniones personales. Claro, volvemos a lo mismo. Claro. Yo estoy yo tengo el seguimiento de una persona que es un médico extraordinario y que es una persona muy competente. Y ya te digo, en la audiencia provincial, decenas de informes médicos firmados por médicos colegiados. Más de 70.000 firmas de ciudadanos que exigen un poco de claridad sobre esta situación. Uh-huh. Manuel. Sí, dime, Manuel. Que querías la pena es que a veces poco, el tiempo es escaso y ojalá tuviéramos muchísimo más, pero aún tenemos unos minutillos. Podríamos estar hablando horas. Bien que son miles y miles los folios que habéis reunido, la información, las opiniones médicas, las opiniones científicas, y es una pena a veces no poder transmitir todo eso, ¿no? Pero sí, hay casi, iba a decir anécdotas, pero son mucho más graves que anécdotas. Reuniones clandestinas a petición del propio director de la Agencia Española de Medicamento, en donde se nos reúne, se nos intenta embaucar, es una historia muy curiosa también, reunión de la cual no se enteró ni siquiera la propia ministra, ni su secretario de entonces de Sanidad, Pablo Vázquez. En fin, hay un montón de historias. Yo, si me queda tiempo, solamente te voy a brevemente describir uno de los estudios que entonces el señor fabricante, el señor Chacón, tuvo que, se vio abocado a realizar en el extranjero, en concreto en Bélgica. Uh-huh. A la vista de que aquí se le estaban permanentemente boicoteando los ensayos clínicos, él se fue a Bélgica. Este estudio salió a colación en un programa que hubo en otra cadena con el señor Luis Herrero, uh-huh. el cual la agencia española volvió a echarlo por tierra con unos argumentos que se sostenían bastante poco. Yo te voy a simplemente las conclusiones de un estudio que es muy extenso, que yo se los pedí al fabricante. Este estudio se realiza en artrosis. Sí. Bien, se realiza un estudio de doble ciego con 40 pacientes. Yo solamente te voy a decir. Solamente dos pacientes con un consumo de tabletas de paracetamol, es decir, calmante, evolucionaron en las dolencias. Esto está escrito en inglés y lo tengo delante de mí. Uh-huh. Un total de 12 enfermos, prácticamente sin consumo de paracetamol, un total de 12 enfermos mejoraron sin nada de consumo de paracetamol, mejoraron las dolencias. Uh-huh. Este es un estudio, es un reporte de Biofarma, exactamente el reporte 194587, uh-huh. que es público y del cual tenemos copia nosotros. Uh-huh. Acerca de esto, la ministra lo ignoró, no solamente lo ignoró, sino que se atrevió días después a decir públicamente, cosa que recogieron todos los medios, a decir que el producto era ineficaz. Esto lo dijo públicamente y salió recogido. Esto es una mentira que normalmente puede ocultar algo que está mal hecho. Puedes ocultar algo que es una irregularidad manifiesta durante años, una irregularidad permanente de la Agencia Española de Medicamentos. Uh-huh. Solamente se pueden ocultar las cosas mintiendo. Uh-huh. Yo incluso vi una nota verdaderamente sorprendente, una información del gobierno después de que surgiera toda la polémica, en donde se decía: el último informe científico que nos ha llegado habla de este producto como algo perjudicial para la salud y que no causaba beneficio a la salud de los pacientes. Y sin embargo, en ese informe que vosotros habéis conseguido, al que hace alusión esa nota oficial, dice, no dice para nada eso, dice que no entra a valorar la eficacia, sino la toxicidad, y que esa no existe, ¿no? La mejor de las mentiras es una verdad a medias. Claro. Esta es la verdad a medias del Ministerio de Sanidad y Consumo. El producto no ha demostrado, y lo dijo la ministra por activa y por pasiva, no ha demostrado eficacia terapéutica ante un comité de científicos. La ministra se callaba que el producto permanentemente sufrió boicoteo sistemático de la Agencia Española de Medicamentos, que teóricamente vela por el avance científico en materia de sanidad en este país. En estos momentos, ese proceso judicial que estáis reclamando, además, que se cierre de una vez por todas, porque podría abrir las puertas a tomar unas iniciativas, a recuperar lo que había hasta antes del año 2002, ¿cómo está la situación a nivel judicial en estos momentos? Supongo que en un impasse de espera, porque pasaron los tiempos preventivos, es decir, no los fabricantes que fueron acusados de absolutamente todo, ninguno de ellos está en la cárcel, y está esperando simplemente que alguien decida cerrar el caso. ¿Qué es lo que va a ocurrir antes o después, ¿no? O lo que se percibe que va a ocurrir antes o después. Pues yo personalmente, esperanzas de que el juicio se celebre, si nos ponemos realistas, hay pocas. Nosotros nos reunimos con la Fiscalía del Estado porque solicitamos la intervención del Fiscal General del Estado en este tema. Nos recibió un fiscal y se puso en, vamos, nos enviaron una carta y nos indicaron que la dilación del caso se debía a la abrumadora documentación y al número de perjudicados que no daban abasto. Bueno, pues se pide ayuda, hagan ustedes lo que consideren pertinente, pero lo que no se puede es dilatar un proceso judicial durante 5 años y que la instrucción no esté cerrada. Entonces, yo lo que te comentaba antes es que creo que la opinión más, yo creo, más real es que eso terminará archivándolo o sobreseyéndolo, porque hay tantas responsabilidades que exigir a las autoridades, a los poderes públicos que se han visto involucrados en esto. Esto realmente es lo que hablábamos a veces, ¿no? A la agresión de sufrir un cáncer, te ves con la doble agresión de tus propias autoridades sanitarias que dicen, señora, que no, que señores, que no pueden ustedes consumir esto porque, bueno, no tenemos ningún motivo porque es un producto inocuo. Pero no lo pueden consumir porque no estaba registrado. Regístrenlo como consideren, hagan lo que consideren. Pero lo que es demencial es que en un país como España, que supone que la vida, que somos el primer mundo, se efectivamente, supone. ¿No? Aunque supongo que a veces ser del primer mundo también implica, me parece, a veces sus situaciones como esta, por desgracia. Claro, ¿no? Claro, es que volvemos a lo mismo. ¿De dónde parte esto? Pues parte de la Agencia Española de Medicamentos, una institución con muchísimo poder, pero no nos olvidemos que está dirigida por personas que no siempre tienen los intereses de los ciudadanos presentes, que tienen otros intereses privados, y que desde luego hay indicios de que el señor Fernando García Alonso tenía indicios privados muy muy importantes que le empujaron a tomar medidas como esta. Si llevase por delante, ¿quién se llevara por delante? Manuel, sí, dime. No. Bueno, yo creo que ya es, me parece, para terminar. Yo sí me gustaría decir ya finalmente, lo que hemos dicho aquí puede parecer muy fuerte. A mí me parece, yo hablo a título personal absolutamente, a mí lo más fuerte que me parece es que haya miles de pacientes que estén reclamando tomar lo que tomaban, ¿no? Sí, efectivamente. O sea, eso a mí me parece inexplicable, ¿no? Toda esta indignación, todo este sufrimiento, toda esta lucha, se suma a la lucha que todo el mundo, yo creo, que se puede hacer cargo de unos familiares desesperados porque una persona muy querida, queridísima, la más querida probablemente que tengas y que tendrás nunca, se te muere. Esto es lo indignante. Yo finalmente sí, digo que quería decir al principio, a lo mejor esto parece muy fuerte. Yo, igual de fuerte que me parece a mí descubrirlo. Yo, si alguien quiere ver los documentos que tenemos aquí, ver todos los documentos y más de los que hemos hablado, tenemos una página en internet. Una página web, sí. Si me permites mencionarla. Y la mencionaremos todas las veces que sea que necesaria. Aparte de este gran programa que nos permite expresarnos, es casi el único. Hemos luchado mucho en los medios, pero es un medio que tenemos nosotros y que hoy en día, gracias a Internet, se nos permite. Mira, la página, si alguien quiere consultar estos documentos, aunque sea por curiosidad, www.consumidoresbiovac.org. Ahí tenemos la documentación y, bueno, si quieren consultar cualquier cosa, comunicarse con nosotros, ahí la tienen. consumidoresbiovac.org. Esa es la página web en la que pueden conocer toda esta información y la que pueden conocer de forma directa los oyentes vuestra opinión. Nosotros hemos intentado que dentro de las limitaciones que tiene el tiempo en la radio, y eso que afortunadamente creo que somos de esos programas que tenemos tiempo para hablar de las cosas, hemos creído que era muy oportuno que os expresarais, que dierais a conocer vuestra versión, porque sí temo que, pese a que ha pasado un lustro de todo aquello, se insertaron en la opinión pública una serie de pautas de comportamiento, de ideas, de medias verdades, que han hecho que vuestra voz quedara en un segundo plano, ¿no? Sí. Y creo que el deber de todos es por lo menos situaros en el mismo plano que tuvieron quienes acusaban a ese producto, ¿no? Claro. Con toda la intención, perdona que añada. Yo creo que fue con toda la intención del mundo. Sí. Yo simplemente te quería comentar, vamos, una curiosidad, ¿no? Sí. La otra tarde, en el parque, coincidía con un vecino que es guardia civil. Y hacía un montón que no lo veía, ¿no? Entonces, él todavía seguía pensando que BioVac era un fraude. Una cosa de brujos, ¿verdad? Que era un fraude y que nos habían engañado y que pobrecillos, ¿no? Bueno, claro, evidentemente lo que yo te comentaba antes, que muchas veces la gente anda tan involucrada en sus propios problemas que resulta cómodo creerte lo que te dicen la televisión o los periódicos, o depende de lo que leas, ¿no? Y yo entiendo que a veces esa falta de reflexión se debe a todas las cosas que tenemos que hacer, a todas las obligaciones diarias, pero caramba, es tan trágico, ¿no?, sufrir. Yo me pongo ahora mismo en la piel, yo tengo un tumor cerebral, o sea que quiero decirte que no soy una persona que esté aquí viviendo la experiencia de otra, sino que la estoy viviendo en primera persona, y ha sido terrible. O sea, yo realmente no sé ni cómo continúo siendo una persona equilibrada, porque durante 2 años, yo esto lo he comentado, yo tuve que inyectarme el BioVac para poder prolongar el tratamiento, y ha sido terrible, ¿no? Pero claro, el hecho de que estén comprometiendo tu vida, al margen de lo que ya la compromete el propio problema, ¿no? Claro, es que llega un momento en que yo creo que han ocurrido demasiadas pocas cosas aquí, ¿no? Entonces yo lo que sí me gustaría es que llegara a los oyentes que cualquiera que tenga un problema de cáncer, yo no te estoy diciendo que BioVac sea útil en todos los casos, pero que puede ser una opción y que a muchas personas les puede ayudar. Te confirmo que sí, porque lo he visto, porque yo estoy aquí. Igual que Carmen Morán está aquí con un problema cerebral, hay otras personas que también puede serles válido. Que se informen, que miren, que no se rinden, que no se conformen con la opinión que les dan solamente sus médicos, que es muy valiosa, pero que a veces se necesitan buscar otras cosas porque no hay remedio para ellos, o porque desde la oficina, desde la medicina oficial no se tienen esos recursos. Entonces, que no se conformen, porque existen otras cosas y otras probabilidades. Por desgracia, ahora sí que nos hemos quedado sin tiempo. Carmen Morán, Manuel Sánchez, muchísimas gracias por haber asistido aquí a nuestro programa, por haber venido a los estudios de Onda Cero, y sobre todo muchas gracias por 5 años de lucha, que espero que antes o después, y seguro que ya mucha gente os está agradeciendo esos años de lucha, pero que antes o después espero que esta batalla la ganéis, que es de las más importantes que se pueden llevar a cabo. Desde luego. Muchísimas gracias, Bruno, a ti por tu interés y por tu neutralidad también en este asunto, que es lo que siempre pedimos en estos casos. Sí, gracias a los comunicadores como tú también podemos llegar al resto de los oyentes, y sin esa plataforma pues la información se quedaría mucho más pequeña. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Los últimos minutos de esta segunda hora de programa para la información azul y verde con Nuria Ortiz, que nos habla de varios estudios que demuestran cómo las temperaturas al oeste de Europa crecen más del doble de lo que sería habitual si no ocurriera nada en nuestra atmósfera. El cambio climático es un problema a escala global, pero según los recientes estudios realizados por el Instituto Real Holandés Meteorológico, sus efectos serán más acusados en el oeste de Europa, ya que aumentan el doble que la media mundial. Si tal y como demuestran las investigaciones realizadas, el calentamiento global medio es de 0,5 grados desde los años 50 del siglo pasado, en esta zona ha sido de 1 a 1,5 grados centígrados. Este aumento de las temperaturas es más acusado en primavera. Durante esta estación, los termómetros aumentan 2,8 veces más rápido que en el resto de la Tierra durante el mismo periodo, y en invierno crecen 2,4 veces más que la media mundial. Una de las razones que explican el calentamiento exacerbado de esta zona es la menor contaminación del aire que existe en Europa Occidental, por lo que más rayos de sol alcanzan la superficie terrestre. Así acaba produciéndose este aumento excepcional de las temperaturas. Además, os contamos que investigadores de la Universidad Complutense de Madrid impulsan el desarrollo del hidrógeno como energía alternativa. Se trata de un nuevo método basado en el descubrimiento de un novedoso material que podría ser utilizado en pilas de combustible para generar energía eléctrica a partir de la combustión de hidrógeno a temperatura ambiente. La generación de electricidad a partir de las pilas de combustible tradicionales, las utilizadas hasta el momento, requiere de altas temperaturas que alcancen más de 800 grados centígrados, y esto acaba convirtiéndose en un importante obstáculo para la utilización de la tecnología verde. Ahora, gracias a este nuevo hallazgo, es posible crear unas pilas de combustible que generen electricidad a través de la combustión de hidrógeno de forma limpia, eficiente y sostenible. Y ahora más noticias, las que nos traen nuestros compañeros de los servicios informativos de Onda Cero Radio. Después continúa La Rosa de los Vientos. Son las 3 de la mañana, las 2 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches. Al menos 5 personas han muerto ahogadas durante este domingo, en el que está siendo un mes especialmente negro. De estos, 4 han sido en playas de Andalucía y un quinto en una piscina de una urbanización de Palma de Mallorca. Además, la Guardia Civil continúa buscando a estas horas a 2 desaparecidos, uno en Ávila y otro en Lanzarote. El principio de agosto ha disparado las cifras de personas ahogadas en playas y piscinas españolas. Solo en Andalucía han fallecido 6 personas, mientras que otras 4 han muerto ahogadas en Mallorca, Valencia, Alicante y Madrid. Por otro lado, la Guardia Civil continúa buscando un hombre polaco en el embalse de Burguillo, en Ávila, donde se hundió esta tarde. También se sigue tratando de encontrar al joven barcelonés que desapareció en una playa de Lanzarote el pasado viernes. Cambiamos de asunto. Del Ministerio de Trabajo publicará hoy los datos de paro del mes de julio, después de que la subida en junio colocara la cifra total en 2.390.424 desempleados. Ante ello, Fernando del Cano, secretario de Comunicaciones de Comisiones Obreras, ha reconocido en Onda Cero que era la crónica de una muerte anunciada. Estamos pagando las consecuencias de un modelo de crecimiento sobre el que ya habíamos encendido las señales de alarma, que tenía los pies de barro. No se trata de hacerse trampas en el solitario, sino se trata de ser muy conscientes de la gravedad de la situación y de que todos tenemos que arrimar el hombro, teniendo en cuenta, lógicamente, que los más débiles tienen que ser los que más protegidos estén, ¿no? Ya en el exterior, el ejército italiano comenzará desde hoy mismo a patrullar las calles para combatir la creciente criminalidad y ponerle freno a la ola de inmigrantes ilegales que vive el país transalpino. En total serán 3.000 militares los que salgan a las calles de los 1.000, se ocuparán en Roma, Milán y Nápoles de embajadas, monumentos y estaciones de tren. Otros tantos patrullarán las ciudades y el resto vigilarán los centros de identificación de inmigrantes. La iniciativa tendrá una validez de 6 meses, tras los que se evaluarán los resultados y se decidirá si se prorrogará otro medio año. Hasta 9 serán las ciudades italianas en las que los militares podrán patrullar las calles: Roma, Milán, Nápoles, Bari, Catania, Padua, Palermo, Turín y Verona. Les contamos también que el escritor ruso y premio Nobel de Literatura 1970, Alexander Solzhenitsyn, ha muerto en su casa de Moscú a consecuencia de un ataque cardíaco. Solzhenitsyn fue uno de los mayores críticos del stalinismo, cuyo sistema retrató en su obra Archipiélago Gulag, el Noble de la Paz. Fallecía a causa de una insuficiencia cardíaca aguda a los 89 años de edad. Actualidad deportiva: el Real Madrid pierde a Schneider durante 6 meses. El centrocampista holandés recibió una dura entrada durante el encuentro merengue de la pasada noche frente al Arsenal. Wesley salió del campo en camilla y entre lágrimas, soportando un fuerte dolor. El médico del club ha confirmado que tiene roto el ligamento interno de la rodilla izquierda y que el periodo de recuperación puede extenderse hasta 6 meses. Este no ha sido un buen fin de semana para el Real Madrid, que también perdió 1-0 ante el Arsenal. Ramón Calderón se ha mostrado preocupado ante la grave lesión de Schneider. Ahora mismo estamos muy disgustados porque la lesión de Wesley Sneijder parece que es grave. Y eso es la peor noticia, que es un problema grave y aparte muy doloroso. Mañana será sometido a una resonancia para conocer el alcance de la lesión. Seguimos con fútbol, porque el Barcelona acaba de ganar al Chivas 5-2 gracias a 2 tantos de Eto'o y otros 3 de Xavi, Lev y Cáceres. En tenis, Andy Murray ha ganado el Masters Series de Cincinnati y Rafa Nadal se quedó en semifinales, pero el próximo 18 de agosto se coronará como el número 1 del mundo. El K2, la segunda montaña más grande del mundo, se ha cobrado este fin de semana la vida de al menos 9 alpinistas que fueron sorprendidos por una luz. Los 6 miembros de la expedición española que afrontaron la escalada se encuentran a salvo y mañana emprenderán el viaje de regreso a España. Esto es todo por el momento. La información regresará cuando sean las 4 de la mañana, a las 3 en Canarias. Vamos a hacernos unos buenos recorridos por toda España, gracias a los compañeros en las emisoras. Vamos a hablar mucho de seguridad vial. De hecho, va a ser el contenido con el que vamos a empezar esta jornada, esta misma noche. Pero también lo haremos la semana que viene, prácticamente a las mismas horas, a diferentes profesionales. La mayoría de ellos son científicos, pero también los hay militares que trabajan, han trabajado en los últimos años, en los últimos tiempos, en diferentes lugares de la Antártida. Vamos a recrear, a narrar la Guerra de la Independencia. Napoleón, el general Castaños, Fernando de Borbón, Goya y los miles de soldados. Lo que hay que oír, de lunes a viernes, desde las 8:30 de la tarde, con Arturo Téllez. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Con Bruno Carreñosa. Tercera hora de programa hasta las 4 de la madrugada, hora muy literaria, con muchos enigmas literarios, por ejemplo, los que nos legó uno de los grandes de la historia universal de la literatura, el autor bretón Jules Gabriel Verne, Julio Verne, autor de más de 100 novelas de la ciencia, así las denominaba él. En los últimos años llegó a escribir también sobre esos extraños artefactos volantes, los airships, así se llamaban y así fueron conocidos tanto en el Reino Unido como en los Estados Unidos. Años 1897, 1896, se produjeron numerosísimos avistamientos. De ellos también habló en sus obras. Y sobre ellos y sobre su vinculación con estos artefactos ha escrito un libro, un extraordinario investigador gaditano, José Antonio Caravaca, con quien hablaremos en esta tercera hora de programa, en el cual, durante la cual también vamos a recuperar los enigmas literarios con Jesús Callejo. Hablamos de Rousseau, pero antes es tiempo para recuperar también nuevamente, y lo vamos a hacer durante todo este mes de agosto, los pasajes del terror, los pasajes sobre los psicokillers, sobre los asesinos en serie más importantes del siglo XX. El de esta noche, el que recuperamos ya mismo y sobre el que conocemos todos los detalles, John Keats. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. En 1926, el dictamen del juez fue tajante. Acusaba a un habitante, a un ciudadano del Reino Unido, le acusaba por difamación, le acusaba por mentiroso, le acusaba por haber insultado a otro ciudadano. ¿Qué había espetado este curioso personaje al amigo? Pues simplemente le había llamado John Keats. John Keats. Solo ese nombre, solo pronunciar ese nombre fue motivo para una sentencia. Una multitud furibunda cogió al acusado y le lanzó a un lago. Fue de esa manera escarmentado y aprendió que la palabra, que el nombre John Keats no debía ser utilizado, porque nos retrotraía en el tiempo, porque dejaba ver determinadas circunstancias poco halagüeñas, poco gratas para el Reino Unido. Sí, ese nombre John Keats, aunque también otros le conocieron como Jack Nash, aunque su verdadero nombre era Richard Jacket, ese nombre era de infausto recuerdo para todos. Hablaba de un demonio, de un auténtico psicópata, de un verdugo cruel y miserable. Esta noche, desde mi cálido despacho, fumando mi estupenda pipa, este tabaco de Virginia que tanto aromatiza el estudio, pues esta noche vamos a recordar la historia de un miserable, la historia de un espécimen poco digno de ser llamado humano. Pero mientras tanto me vais a permitir que vaya afilando mis herramientas. Siempre es bueno tener las herramientas afiladas, no como le sucedía a Richard Jacket. Es que las cosas, si se hacen con previsión, siempre salen mejor, porque cuando hay que ejecutar una faena es mejor hacerlo con todas las garantías. Así que me vais a permitir que empiece a afilar este hacha vikinga que encontré en su día en una excavación. Es un hacha de doble filo. Es un hacha que nunca, nunca ha fallado. Es un hacha que me ha dado grandes satisfacciones. Y mientras que afilo el hachita,